preparar. Como cancelo solo ya, si no me mata mi forma. Ya sé que es tarde y yo sigo aquí desnudo. Se acabó el de mi padre y el maldito muro. Hacen que ocupaba mi razón. Tampoco el porqué nada le da mi atención. Y no entiendo en qué es lo que me pierdo. Una pequeña grieta en lo que estoy viendo. Nada me pasa. It doesn't matter.